Como ven, tenemos rostros de casi niños, de jóvenes, 15, 16, 17 años menores de edad, de mujeres también que fueron masacradas, acribilladas por las balas de este mal gobierno. Vamos a darle la palabra a una de las compañeras que fue lesionada, que fue herida por este mal gobierno. Manera muy respetuosa a los medios de comunicación, más que nada, les pedimos que digan la verdad, porque venimos a manifestarnos en este medio por la situación que pasó el 19 de junio. Yo soy una de las personas que a veces le pedí a Dios que estoy viviendo en este mundo. Fui una de las personas que me balacearon en la pierna izquierda. La verdad, es triste que nos fueron a hacer el Policía Federal. No sé si no le remuerde la conciencia al presidente de la República. Si a él les vamos a hacer, creo que ese momento va a venir y nos va a acabar todo el pueblo, si les vamos a hacer a ellos. Lamentablemente, qué bueno, ¿no? Qué bueno que están ustedes y nos estamos desahogando de lo que tenemos el corazón, porque anteriormente no queríamos salir de aquí. No queríamos venir por el miedo, porque el gobierno ya nos tiene fichado. Y siento que, como decían, yo observé hace un rato, vino un policía, tomó fotos, se regresó y se fue. Ya estamos viendo, ya estamos observando que precisamente a eso vienen, a vernos, a ver quiénes son. Pero eso sí, van a ser los responsables a ellos cuando nos vienen a atacar a nosotros. Y el pueblo no se va a dejar. ¿Por qué es? Porque estamos unidos, somos una sola familia, el pueblo de Oaxaca, ¿sí? Y lamentablemente yo sí estoy muy triste de lo que nos hicieron. Estoy triste y a veces yo no lo quiero contar porque a mí me da sentimiento, me da tristeza de lo que nos pasó. Los muertos, más que nada, los niños que quedaron huérfanos, ¿qué va a pasar por ellos? ¿Qué va a pasar? Van a sufrir tantos años hasta que ellos tengan sus 18 años para que puedan sobresalir. Eso es que yo sí pido los medios, y efectivamente hay unos medios que de plano no lo dicen la verdad, pasan un pedacito y quítalo, ¿sí? Y eso es la verdad, lo que decimos. Pedimos justicia y justicia y justicia, y culpables a los responsables. Muchas gracias.